El 19 de octubre, nosotras paramos para decir otra vez ni una menos. Vivas nos queremos. De 17 a 19 horas, sumate a la radio. Transmite www.radiodelazotea.com.ar. Transmisión especial de las radios comunitarias de AMARC Argentina. Buenas tardes, bienvenidos a FM de la Azotea, este programa, bueno, especial, una transmisión especial que estamos abriendo siendo las 17:07 en Mar del Plata y en Argentina. Vamos a estar, con una transmisión, como veníamos anunciando desde hace varios días, este 19 de octubre, en el marco de Nosotras Paramos, que se ha generado lamentablemente como consecuencia del femicidio de Lucía Pérez y ha movilizado a toda la comunidad marplatense del país y del mundo. Latinoamérica también ha quedado dentro de este reclamo y de este pedido que nos une una vez más, el ni una menos, basta de femicidios. Estamos hablando lamentablemente de la violencia machista, de la violencia contra las mujeres, y es por eso que hoy ha sido una jornada muy especial en todo el país, con un paro de mujeres histórico que nos ha tenido a todos y a todas atentos durante la hora que se ha propuesto de 13 a 14 horas. Pero bueno, aquí estamos en FM de la Azotea para llevar adelante estas dos horas, para poder transmitir lo que está sucediendo en los distintos puntos del país en relación a la movilización, a la convocatoria que se ha realizado por parte del grupo de Ni Una Menos y que se han sumado todas las organizaciones de mujeres. Afortunadamente también muchos de los sindicatos han apoyado esta movilización, este paro que hoy se realizó en nuestro país, paro histórico, como decíamos, y es por eso que vamos a estar con una retransmisión especial con base en FM de la Azotea, pero con contactos de todos los puntos del país en el cual haya una radio comunitaria, porque esta transmisión es posible debido a la red de AMARC Argentina, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, y a través de las compañeras que formamos parte de AMARC, de la red de mujeres de AMARC. Así que les voy a dar la bienvenida primero a mis compañeros y compañeras de piso, porque no voy a estar sola. Mi nombre es Jorgelina Turdo, y voy a darles la palabra para poder saludar en este inicio de transmisión. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Sebastián Echarri, Lola Primo, Julia Pais, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, súper felices de estar acá y de poder estar haciendo esta transmisión, aunque lamentablemente no estamos en las mejores condiciones, ¿no? Para decir que es un día feliz, pero al menos nos encuentra a todos y a todas unidas, ¿no? Sí, es un día histórico, un día de lucha, un miércoles negro en donde miles de mujeres y también varones nos reunimos por esta consigna tan importante para poder transformar la realidad, esta sociedad que nos tiene acostumbrados a la violencia patriarcal y que se ha naturalizado de tal forma que hoy pareciera que es moneda corriente escuchar algún asesinato, una violación o algún asesinato seguido de suicidio de varones que se apropian como si fuera una cosa de su poder de la presencia femenina en sus vidas. Realmente es una jornada histórica, es la primera vez que en Argentina se desarrolla un paro de mujeres. Hay varios en la historia de nuestro país, de nuestro continente. No va a ser un hecho que pase así nomás desapercibido, sino que creo que a partir de hoy se generará un antes y un después, sin dudas. Sí, seguro, Sebastián. Como decía recién Jorgelina, hoy vamos a estar haciendo base desde acá, desde FM de la Azotea de Mar del Plata, pero además nos van a estar retransmitiendo y acompañando nuestras compañeras en distintos puntos del país de AMARC Argentina. Y paso a contarles para aquellos que quieran escucharnos a través de la web que pueden hacerlo en www.radiodelazotea.com.ar, la página de aquí de la web de La Azotea, pero además pueden hacerlo en la página de Radio Sur, www.radiosur.org.ar, o en la web de Radio Presente de Buenos Aires también, www.radiopresente.org.ar. Y vamos a estar conversando, dialogando con compañeras y compañeros que estén apostados en las plazas en esta movilización y convocatoria que se hizo para las 17 horas en todas las plazas del país. Vamos a estar conversando con compañeras y compañeros de Radio Sur de Buenos Aires, de FM La Tribu también de ahí de Buenos Aires, de Radio Presente, de Las Chacras, de Santa Fe. También va a estar la gente de Las Toscas en La Pampa acompañándonos, la gente de El Grito en Córdoba, tras la sierra. Como ven, tendremos muchísimas voces de compañeras y compañeros que se van a estar sumando a esta transmisión y que vamos a poder dar cuenta de lo que está pasando en esta gran movilización a lo largo y ancho de nuestro país. Para los que nos quieran seguir a través de las redes sociales tan utilizadas, ¿no?, en esta jornada, recordemos que más temprano hubo un apagón, ¿no?, de redes, y en un ratito van a hacer un ruidazo también aquellas que tengan que trabajar y que no puedan adherir a las marchas. Nos siguen por @radiodelazotea y pueden utilizar también distintos hashtags que se usaron hoy. Vamos a recordar algunos para que los aprovechen, ni una menos, por supuesto. Nosotras paramos, es uno muy utilizado. También miércoles negro, que es lo que comentaba Seba. Y por otro lado, vivas nos queremos y vivas las queremos. Para que participen también los hombres con esta consigna y dejando allí su mensaje, que seguramente estaremos leyendo más tarde. Bien, también vamos a saludar y a sumar a esta transmisión especial a Qué Digital, el portal de noticias, y a La Posta, que también están ahora en este momento actualizando la información de lo que sucede en los distintos puntos del país y también, decíamos, de Latinoamérica, porque tenemos... A Zona 54 también, que así que quienes están escuchando la radio y también quieren recibir algún tipo de información y actualización, pueden hacerlo a través de los portales Qué Digital, La Posta y Zona 54. Sí, en principio también decir que el laburo en conjunto con distintos medios autogestionados de acá de la ciudad es un orgullo para nosotros desde FM de la Azotea, y algo también histórico, creo, ¿no? Poder trabajar en conjunto y entender que estas temáticas, que estos flagelos o que este tipo de cuestiones nos atraviesan a todos y a todas, sin importar nuestro lugar, pero sí teniendo en cuenta que nuestro lugar como comunicadores es sumamente importante. Recién Julia decía de las redes sociales, de aquello que pueden tuitear, contarnos a través de las redes, y ahora sí vamos a dejarles las redes nuestras para que se puedan estar comunicando, participando. Nos interesa escucharlos, saber qué piensan y que también puedan poner su voz hoy en este día tan importante para nosotros. Pueden llamar al 471-4805 y dejar un mensaje aquí en Radio de la Azotea y escribir a través de las redes sociales a Radio de la Azotea, ¿verdad? En Facebook y en Twitter también. Pueden contactarnos además a través de WhatsApp, ahí nos pueden mandar mensaje o bien mandarnos un mensajito de voz y lo pasamos al aire. 223-582-8700. Para empezar, digamos, ya con esta transmisión especial, queríamos arrancar este programa, bueno, como decíamos en un inicio, el disparador de esta movilización, de este paro contra la violencia femicida y contra la precarización de nuestras vidas, como en muchos carteles rezaban, las leyendas. Vamos a escuchar, lamentablemente, el sábado hubo una movilización debido a al femicidio de Lucía Pérez, y en esa movilización se manifestaron los marplatenses, hombres, mujeres, familias,

perdidos, no es casual que estemos escuchando este tema particular de Los Redondos en estos momentos, porque escuchamos hace un ratito el discurso que se dio en Playa Serena el fin de semana con esta movilización que se hizo por Lucía, y el hermano fue precisamente quien decidió poner este tema que conmocionó a todos. Les digo a cualquiera que estuvo allí presente, y a los que no estuvieron, les cuento, se nos ponía la piel de gallina. Fue algo muy fuerte que se transmitió, y creo que el mensaje también tiene que ser este, ¿no? No solo vivir este momento como algo muy malo, sino también encontrar la alegría, las pasiones de cada uno y todo lo que dejaba Lucía, que en ese momento, creo que estaba allí presente, había generado un mensaje muy lindo entre todos los que estaban, pero lamentablemente también algo muy fuerte. Indudablemente, Julia, realmente esas 1000 personas o más que había allí en Playa Serena el sábado pasado en la gran manifestación, en la marcha, vivimos un momento inolvidable, creo, porque fue contundente ese silencio de toda la gente escuchando atentamente la canción, que tiene un significado, que tiene un símbolo, que tiene una necesidad de expresar una cuestión también comunitaria, solidaria, cooperativa de toda la gente de la ciudad de Mar del Plata que se une para pedir primero justicia, ¿no? Porque esto es lo más importante, que pide la familia también. Que cuidemos los detalles, que no se incendie la casa de las personas que ya están sindicadas como los autores, las 3 personas que participaron del asesinato de Lucía Pérez. Claro, porque recordemos que allí a pocas cuadras estaba este lugar, lleno de infantería, ¿no? Se esperaba casi una masacre en ese momento, y fue un estilo de, bueno, paremos, quedémonos acá, serenémonos y compartamos algo, una especie de comunión en ese momento alrededor de este tema y del discurso. Sí, realmente. Así estamos. Estamos transmitiendo aquí en este día histórico para la República Argentina, este miércoles negro que tiene que ver con el paro nacional de mujeres y también con la multitudinaria marcha que ya se empieza a desarrollar en todos los puntos de la República Argentina. Y ahí Seba un poco adelantaba cuando hablaba del paro nacional de mujeres, de algunos temas que vamos a estar tratando a lo largo de estas 2 horas. Vamos a estar acompañándolos hasta las 19 y vamos a hablar con algunas compañeras que nos van a explicar específicamente por qué se decidió hacer un paro y de qué hablamos cuando hablamos de economía feminista. Vamos también a compartir algunos textos que tienen que ver con este inicio que se generó en el día de hoy, para que se arme lo que hoy se plasmó en esa hora de paro y en esta movilización que ya está convocándose en todas las plazas del país. Y es por eso que lo tenemos a Juan Manuel Quintanilla en la Plaza San Martín, ahí donde estaba la convocatoria acá en la ciudad de Mar del Plata, en Mitre y San Martín, así que lo saludamos para que nos cuente qué está pasando ahora ahí en San Martín y Mitre. Hola, Juan. ¿No nos escucha, Juan? Ruido hay. Sí. Hola, Juan, te estamos escuchando. ¿Cómo andas? ¿Estoy al aire? Estás al aire y queremos saber qué pasa ahora, en este momento, en las calles de la ciudad de Mar del Plata y en la concentración que estaba convocada para hoy a las 5 de la tarde ahí en Mitre y San Martín. Espera, te cuento que me tengo que alejar de la cabecera. Son por lo menos 4 o 5 cuadras por la avenida Luro, todo el ancho de la avenida, 6 carriles. Para la gente que no es de Mar del Plata, nos está escuchando, copada por miles y miles de personas, de hombres, de mujeres, de niños, niñas, ancianos, gente de estaciones, gente autoconvocada, centenares de banderas que están empezando ya la marcha, que arrancó hace 10 minutos desde la catedral, ahí en la peatonal San Martín y Mitre, y está marchando ahora por Luro. La cabecera ya está llegando a la calle Santiago del Estero, y yo estoy a la altura de casi San Luis, y sigue pasando gente. Un montón la gente que fue similar a lo que fue el último 25 en cantidad, y obviamente el color negro predomina. Si pudiéramos hacer una foto aérea desde alguno de los edificios, seguramente veríamos una marea de personas vestidas de negro, con globos también, con carteles alusivos al Ni Una Menos, a Lucía Somos Todos, a Viva Nos Queremos, y a un montón de consignas en contra de no solo el caso de Lucía Pérez de Mar del Plata, sino todos los casos y de abusos y de maltratos ante las mujeres, que bueno, convocan a miles y miles de personas en todo el país, así que mira, no llego a ver todavía, no, me parece que no termina de pasar cuando suena el monumento a San Martín ahí en Lourdes Mitre, el final de la marcha, y obviamente aplausos que se escuchan de fondo, ustedes escucharán, y un montón de medios de comunicación en la cabecera ahí haciendo las fotos, haciendo imágenes y sacando notas, seguramente lo dejo a la radio. Juan, ¿tenés idea si está previsto realizar una marcha o de qué manera se va a desarrollar, o esta autoconvocatoria no está organizada de esta manera? Sí, hay una marcha que ya arrancó, tiene el itinerario similar a lo que es la marcha del 24 de marzo, se está marchando por Lula hacia la costa, y va a concluir nuevamente en el monumento a San Martín, en la zona de la catedral. Creo que es muchísima la gente que hay, así que quiero que cuando empiece a terminar la marcha, empiecen a llegar de nuevo al punto de partida. Algunos todavía estarán por el centro de la ciudad, van a marchar Rivadavia, hay una cabecera con una bandera, obviamente, y representante de algunas de las organizaciones ahí en la marcha, y luego la bandera del resto de las organizaciones. Está en una camioneta con sonido, está la conducción de Karina Freire ahí también alentando en la cabecera de la marcha, y están ahí recorriendo el centro de la ciudad, y obviamente movilizando también a los vecinos y a los comerciantes que están por acá en el centro céntrico de la ciudad de Mar del Plata, con un montón de hoteles. También hay unas pintadas ahora el palacio colectivo también por luciar como todos y todas. También tiene que ver con distintas consignas que se han trabajado, pero es muchísima la cantidad de gente que está marchando ya mismo por las calles del centro, por la avenida Lourdes Mar del Plata. Es bueno que los marplatenses se movilicen, ¿no? En ese sentido somos bastante quedados. Y para sacar algunos mitos, ¿ves mayor cantidad de mujeres, de hombres, para algunos que están preguntando esas cuestiones todavía, ¿no? Veo muchas mujeres, obviamente, pero muchísimos hombres. Y hace un ratito le hice una foto a un cartel, que la voy a buscar acá mientras tengo la cámara de foto en mano, agradecía la convocatoria, la participación y el compromiso de los varones también. Gracias a los hombres que acompañan nuestra lucha, hasta en una menos, también un cartel que tenía una mujer. Obviamente mucha más, me parece, así habrá como el interés de mujeres, pero hay muchísimos hombres también. Y hay diferencia quizá de otras marchas, de otras convocatorias, no se ve tanto bandera de partido político, ¿eh? Obviamente sí, ahora izquierda no toma hasta el fondo con sus banderas color así, azul característico, pero hay más banderas de organizaciones y carteles con consignas que banderas de partidos políticos, y todo negro, se convocatoria el miércoles de negro, la gente, las mujeres sobre todo que hicieron el paro al mediodía vestidas de negro, también están ahora tiñendo de ese color la avenida Luro de la ciudad de Mar del Plata, pero obviamente también está la participación de miles de varones también. Gracias, Juan. Después volvemos para tener más testimonios de cómo viene la movilización en la ciudad de Mar del Plata. Dale, cuando quieran me llaman. Me alejé de la cabecera por el tema del sonido de los parlantes, pero cuando quieran podemos buscar algunos testimonios y charlar con ellos. Juan Manuel Quintanilla, desde el centro de la ciudad de Mar del Plata, en la movilización por el paro nacional de mujeres en este día histórico en la República Argentina. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7, comunicación participativa. Con el grito de Ni Una Más, México se une al paro mundial contra la violencia machista. Cabe destacar que la acción mundial es producto de la indignación a partir del feminicidio de una joven de 16 años en Argentina. México tiene un panorama no más alentador, toda vez que son asesinadas diariamente 6 mujeres por el hecho de ser mujeres, y en el último mes, al menos 10 mujeres trans fueron privadas de su vida. Feministas de todo el país llaman a parar labores a partir de las 11 a.m., horario en que habrá una concentración en la Victoria Alada en la Ciudad de México. Más tarde, de 1 a 2 p.m., se llama a parar las redes sociales, cambiando la imagen de perfil por un fondo negro por el luto de todas las mujeres asesinadas. Y a las 5 p.m., una concentración en el Monumento a la Revolución en esta ciudad. Asimismo, se llama a vestir de negro y a no comprar nada de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde. Con esta acción, México se une a Argentina y a Guatemala, Perú, Costa Rica, Paraguay, Nicaragua, Honduras, Chile y Bolivia, donde también habrá actividades contra la violencia machista y para poner fin y exigencia alto al feminicidio. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7, comunicación participativa. El 19 de octubre, nosotras paramos para decir otra vez ni una menos. ¡Vivas nos queremos! De 17 a 19 horas, sumate a la radio. Transmite www.radiodelazotea.com.ar. Transmisión especial de las radios comunitarias de AMARC Argentina. Escuchábamos la voz de una periodista mexicana, Sirenia, que nos enviaba su reporte desde México, justamente de la agencia CIMAC, donde contaba, bueno, cómo era la convocatoria y cómo es en ese país, porque tenemos que decir que la convocatoria a Nosotras Paramos, Vivas Nos Queremos, Ni Una Menos, Basta de Femicidios, se extendió por toda Latinoamérica. El mapa de los países que se han sumado es increíble. Tenemos desde Chile, Uruguay. Después vamos a estar con algunas voces de otras compañeras periodistas que han mandado su reporte para esta transmisión especial de radios comunitarias de AMARC Argentina. Y es por eso que estamos en contacto con una de las compañeras radialistas que está en la plaza y es Laura de Radio Presente. Vamos a irnos hacia Buenos Aires. Laura, buenas tardes, ¿nos escuchás? Sí, buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy buenas tardes a todas. Bueno, igualmente. Contanos cómo viene la cosa ahí por Buenos Aires, cómo se están organizando, si hay mucha gente ya ahí en la ciudad de Buenos Aires reunida. Sí, te cuento. Estamos acá con las compañeras de Radio Sur, Miranda Carrete, y con Verónica también de la Boya Quimbal, que nos encontramos acá a metros del obelisco. Estamos en este momento cortando la 9 de julio y hay muy poca presencia policial y nosotras mismas nos juntamos y en bloque nos pusimos a cortar la 9 de julio con lo simbólico que representa y con se está llenando la 9 de julio, se está llenando el obelisco, todavía la marcha no comenzó. Pero en breve pensamos que ya va a arrancar porque es el momento donde más mujeres y hombres están presentes. Bueno, Laura, se te corta un poquito la comunicación. Tenemos en cuenta que es contacto telefónico por celular. ¿Cómo está el clima? Porque lamentablemente estaba lloviendo desde muy temprano en Buenos Aires y eso pensábamos que iba a afectar a la convocatoria. Está horrible, llueve bastante y hay mucho viento, está fresco, el clima no ayuda, pero hay muchísimas personas, muchísimas autoconvocadas a punto de arrancar. Si bien en un principio, durante el día y a la hora del paro de 13 a 14, no había muchas mujeres en la calle, yo estuve en la zona de Plaza de Mayo, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desarrollo Social, contando también por el centro de Buenos Aires, de Capital Federal. Ahora la convocatoria es muy masiva y estamos a punto ya de arrancar la marcha hasta Plaza de Mayo. Bien, bueno, Laura, si te parece, volvemos a hacer otro contacto. Sabemos que somos muchas las compañeras comunicadoras que están en las plazas, en los lugares donde se están realizando las concentraciones. Así que las dejamos ahí acomodarse para marchar y volvemos en contacto tal vez en la próxima hora. Perfecto, muchas gracias y las abrazamos muy fuerte y nosotras paramos, vivas nos queremos. Y ahí pasaba Laura de Radio Presente, compañera de Radio Comunitaria que integra la red de Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Hoy 19 de octubre, una jornada histórica en la República Argentina por primera vez un paro de mujeres. Este acontecimiento inédito en el país que cuenta con antecedentes a nivel mundial. Y es interesante poder recorrer algunas de esas experiencias que vamos a ir comentando a lo largo de esta transmisión de 2 horas, a medida que los testimonios y los acontecimientos de las manifestaciones en distintas partes del país se van sucediendo y van siendo protagonistas aquí en la radio. Desde Radio de la Azotea, Mar del Plata, transmitiendo también para todas las radios de AMARC Argentina. En 1909 hubo un levantamiento de las 20.000, fue el primer paro de mujeres en el mundo. El 22 de noviembre de 1909, la joven Clara Lemich tomó la palabra en un meeting de obreros textiles de Nueva York. Esta experimentada obrera rusa de 23 años, la mayoría de sus compañeras no llegaban a las 2 décadas de vida, dio un encendido discurso ante mujeres y varones donde llamó a realizar una huelga general. Al día siguiente comenzó el paro conocido como el levantamiento de las 20.000, debido a que la mayoría de las trabajadoras de la industria textil, entre 60 y 70%, eran mujeres. Para el 24 de noviembre, 20.000 mujeres y algunos varones salieron de las fábricas. El 90% eran extranjeras. El conflicto duró 11 semanas hasta febrero de 1910, cuando concluyó con la firma del protocolo de paz. En ese camino, Lemich fue detenida 17 veces por la policía y sufrió la rotura de 6 costillas como consecuencia de la represión. Finalmente, el 85% de las empresas textiles firmaron el acuerdo que contemplaba la reducción de la jornada laboral a 52 horas semanales, vacaciones pagas, negociaciones salariales, suministro gratuito de instrumentos de trabajo y equiparación salarial, ya que las mujeres cobraban entre 3 y 4 dólares semanales contra 7 a 12 de los varones. Esta lucha de 1909 fue no solo una victoria en términos reivindicativos de las mujeres, sino que abrió paso a las mujeres dentro de los sindicatos estadounidenses, hasta entonces reticentes a considerar su participación. Queda en evidencia desde el primer momento, desde el primer paro de mujeres en el mundo, que siempre es necesaria una medida de esta naturaleza drástica para lograr una reivindicación de derechos. Está bueno lo que estás diciendo, Seba, lo que estás contando de la historia, porque tenemos un texto en el cual se refleja los motivos por el cual se llama el paro, ¿sí?, de hoy, de mujeres. Y este es el texto, que es un poquito largo, pero también refleja estos números que tienen que ver con la economía, ¿no?, y con la precarización de nuestras vidas. El paro de mujeres, dijimos, desde ni una menos con la rabia por el femicidio de Lucía en Mar del Plata. Y en el mismo día, el odio de una madre mata a su hija lesbiana. Y al día siguiente, 2 adolescentes son acuchilladas en La Boca. Con los cuerpos todavía movilizados por el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario y con la bronca de la represión que sufrimos latente, la idea empezó a salir de las redes para convertirse en una asamblea que alojó la sede de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Fuimos cientos de mujeres organizadas, casi 50 organizaciones y sindicatos representados, y muchísimas más no encuadradas en ninguna agrupación, pero con la misma voluntad de organizarse para decir otra vez basta. Y juntas decidimos parar. Las que tienen un empleo formal y las que no, las cooperativistas, las precarizadas, las que trabajan en tareas de cuidado y no reciben salario, las desocupadas, las estudiantes, las artesanas, las artistas, todas. Porque detrás del aumento y la hazaña de la violencia femicida también hay una trama económica. La falta de autonomía de las mujeres nos deja más desprotegidas a la hora de decir no y nos convierte en blancos móviles de las redes de trata o cuerpos baratos para el tráfico de droga y la venta al menudeo. Porque si el desempleo promedio en Argentina es del 9,3% para las mujeres, es del 10,5%. Porque el 76% de trabajo doméstico no remunerado lo hacen las mujeres. Porque las tareas de cuidado que asumimos nos exponen a mayor precarización laboral. Porque en los trabajos precarizados la brecha salarial aumenta del 30 al 40% con respecto a los varones. Porque el 20% de las mujeres que recibe salario a cambio de su trabajo se desempeñan en tareas domésticas. Después seremos mayoritariamente maestras y enfermeras, todos trabajos fundamentales para desjerarquizarlos. Bueno, esto es parte del texto que hizo que se convoque a el Ni Una Menos y al paro de mujeres. Sí, también tenemos que decir, como reiteramos, hubo adhesiones por parte de toda Latinoamérica. Hay una adhesión por parte de Venezuela, que también llega un comunicado, que es acerca de este 19 de octubre, que se ha convocado en Argentina una marcha y paro de mujeres bajo la consigna Ni Una Menos. A más de 7.000 kilómetros de distancia, nosotras, mujeres feministas, militantes de la Revolución Bolivariana, hemos querido volver letra tangible la movilización que ha generado su llamado compañeras. Dice así el inicio del comunicado. Y si quieren lo leemos hasta el final. Sí, queremos que sepan que mañana, por hoy, a las 13, todos los nombres que hemos evocado en las protestas, todos los rostros que pudimos reconstruir para fijar en el recuerdo, todas las historias que conocemos y aquellas que se ocultaron, aquellas de las que no tendremos ni rostros ni nombres, pero que sabemos que suceden cotidianamente, todas las exigencias de justicia, toda la memoria y toda la rabia volverán a convocarnos, a ponernos de pie para elevar una demanda que traspasa fronteras y que se traduce en la consigna Ni Una Menos, vivas nos queremos, y que en ese grito estamos con ustedes. Que resuenen todas las fronteras, Ni Una Menos, vivas nos queremos. Esta es una adhesión de la Red de Información por el Aborto Seguro RIAS, Escuela de Feminismo Popular, Identidades y Sexualidades Revolucionarias, Caracas, Venezuela, 19 de octubre de 2016. Tenemos también audios. Sí, vamos a estar ahora compartiendo, como vos bien decías, Jora, a partir del femicidio de Lucía, se organizó esta convocatoria a través de las redes sociales y esto tuvo un gran impacto. Recién ayer se organizaron o se adhirieron las centrales obreras y las distintas organizaciones que sumaban su adhesión a este paro, porque previamente, digamos, esto que comentábamos recién, había sido de manera autoconvocada y a partir de la rabia y de la bronca que generaba un nuevo femicidio en nuestro país y particularmente a nosotros, por estas latitudes nos tocaba la proximidad también de que sea acá en nuestra ciudad. Ahora vamos a escuchar lo que sucede en otras partes del mundo a partir de esto también y de la convocatoria por el femicidio de Lucía, pero para concientizar sobre este flagelo y sobre esta problemática que evidentemente nos atraviesa a todos y a todas sin importar el lugar del mundo en el que estemos ni lo que hagamos, digamos, ¿no? Poder visibilizar la violencia contra las mujeres en todas sus formas. Vamos a escuchar algunos audios de compañeras que están en este momento en España y que han organizado también a partir de la convocatoria de Argentina una marcha también para acompañar lo que está sucediendo acá en España y además un audio de una conversación con el embajador argentino en Francia en donde hoy se estuvo realizando la manifestación en contra de los femicidios. Bueno, soy Clelia. Vivo en Barcelona hace ya 8 años y realmente esto, bueno, me tocó en general. Siempre voy mirando las publicaciones del Facebook y veo, ¿no?, esta noticia y empiezo un poco a leer qué había pasado y empiezo como a sentir, digamos, interiormente un basta. Y nada, y envío un mensaje en esta página, y no me acuerdo muy bien, ¿no?, pero como diciendo si nosotros podíamos hacer algo o si se iba a hacer algo, ¿no?, como un comentario muy inocente, por decirlo de una manera, ¿no?, y muy, bueno, se podría hacer algo. Y una de las personas que responde, de la cual no conozco absolutamente a nadie, me dice, bueno, pasémonos a WhatsApp. Nos pasamos a WhatsApp y a partir de ahí empezamos a hacer como una convocatoria en el sentido de reunámonos y conozcámonos. De ahí llega esta idea, ¿no? Una de las chicas que estaba, llega la idea de lo que estaban haciendo en Holanda, que lo hacían el martes, qué hacemos nosotras, cuándo lo hacemos, de qué manera, y automáticamente dijimos, bueno, ya tomamos este logo que hicieron las chicas de Holanda, de ahí lo publicamos ya en esta misma página Facebook, y en realidad ahí empezó todo un movimiento realmente de autogestión, por decirlo de una manera, y donde todo el mundo está, digamos, convocando gente más allá de quien convoca, por lo cual yo creo que esto es lo interesante, ¿no? Gente de todos lados, no solo argentinos, gente de aquí, de España, de no España, o sea, gente que está sensibilizada realmente y tocada por este hecho. Aquí estamos con el embajador de la Embajada Argentina en París, que está gentilmente prestándonos el espacio para poder manifestar pacíficamente, y le vamos a justamente a preguntar cuál es su idea en relación al paro que se está haciendo en este momento de mujeres en Buenos Aires en relación al tema de la violencia de género. Mi reunión con ustedes es para recibir las inquietudes que ustedes están queriendo transmitir. Básicamente la idea es que todos los argentinos tenemos que estar comprometidos en que no haya ni una menos que sufra actos de violencia de ninguna índole ni con cualquier causalidad que yo pudiera tener. Hoy es un día de trabajo en Buenos Aires, todos tenemos que seguir trabajando, por eso estamos trabajando todos en la embajada, y me imagino que en Buenos Aires todo el mundo está trabajando, teniendo conciencia de que todos los argentinos al mismo tiempo tenemos que trabajar para que no haya manifestaciones de violencia. El 19 de octubre, nosotras paramos, para decir otra vez, ni una menos, vivas nos queremos. De 17 a 19 horas, sumate a la radio. Transmite www.radiodelaazotea.com.ar. Transmisión especial de las radios comunitarias de AMARC Argentina. Bueno, ahí escuchábamos parte de lo que eran los testimonios de compañeras de España y también de Francia, y como decíamos que esto se diversificó, ¿no? Un mensaje que no solo nos toca aquí en Argentina, sino que estos casos se repiten alrededor del mundo. Y, por ejemplo, hubo adhesiones de Bolivia, desde Guatemala, en donde no solo dicen, bueno, adherimos, acompañamos a Argentina en este caso, sino también las mujeres han decidido realizar el paro y se han hecho convocatorias masivas, ¿no? No solo Bolivia y Guatemala, sino que también se suman desde países como Paraguay, Chile, Uruguay y hasta Holanda. ¿Tendrá que ver con Máxima? No, señor, no diga nada de eso, sino que estamos hablando de cosas importantes y movilizaciones que se están dando de verdad en lugares como Holanda, que dirá no tiene nada que ver con Argentina. Sí, estos casos también pasan en países como esos. Todo el país está movilizado por este paro nacional de mujeres para pedir ni una menos vivas. Las queremos. En este caso, viniendo de una voz masculina. Y estamos en contacto con Graciela, nuestra compañera de Radio Las Chacras, de Córdoba, tras la sierra. ¿Cómo estás, Graciela? ¿Cómo viene toda la movilización allí? Hola, ¿cómo les va? Yo soy Marcela, compañera de Graciela. Tenemos un programa que se llama El Puente, en la 104.9 FM Las Chacras. Y estamos aquí en nuestro pueblo que se llama Las Chacras, valga la redundancia, y estamos yendo en marcha, tranquilas, cantando con vecinos, con vecinas, tratando desde este pedacito pequeño de cielo que tenemos acá para tratar de visibilizar esa situación que nos atraviesa a todas, a todos. Tratar de mostrar que no queremos más, no queremos más muertes, no queremos que desaparezcan chicas, que desaparezcan niños. Entonces estamos aquí poniendo nuestra voz, nuestra presencia, estamos caminando por la ruta ahora que nos lleva hacia La Paz, que es un pueblito pequeño, pero donde funciona la municipalidad, la iglesia, donde se nuclea, digamos, la parte institucional de nuestro pueblo. Así que aquí estamos. Marcela, contanos a nosotros, pero sobre todo a los oyentes, porque hoy nos van a estar escuchando desde distintos puntos del país, ¿qué cantidad de gente vive en Las Chacras? ¿Esto es usual? ¿Salen a la calle? ¿O esto fue algo extraordinario? Contanos más o menos cómo es el panorama y para que también las demás radios que nos están escuchando conozcan desde dónde estamos hablando. Bueno, este es un pueblo pequeño. Las Chacras es un pueblo muy pequeño. No te puedo decir exactamente la cantidad de habitantes porque lo desconozco, pero es muy chiquito. Y esto es, estuvimos marchando también por el Ni Una Menos en junio pasado, y bueno, esto es una convocatoria que nos sumamos a lo que está, a la propuesta que está sucediendo en todo el país. Es un pueblo que sí le gusta participar, es un pueblo que le gusta comunicarse. Nosotros tenemos la gracia de vivir en un paraje maravilloso, en un paraje de paz, donde estamos tranquilos, gracias, qué sé yo, a esto que sucede acá, que somos pocos, que es una zona muy hermosa. Así todo, esta situación nos atraviesa a todos y a todas. por eso nos juntamos aquí, niños, grandes, personas que por ahí les cuesta un poco caminar, pero estamos con las ganas de visibilizar, porque creo que la única manera de que esto vaya cambiando es replantearnos qué tipo de sociedad habitamos, qué tipo de sociedad micro habitamos en nuestras familias, con nuestros amigos, para tratar de ir rompiendo el chip del patriarcado y del machismo que lo tenemos todos y todas incrustados. Entonces, para tratar de ver de qué manera podemos construir una sociedad más equitativa, una sociedad que diga basta, basta de machismo, de patriarcado, basta de violencia, basta de impunidad. Marcela, bueno, te agradecemos por tus palabras, por esta imagen que nos estás trayendo desde Tras la Sierra, bien, Córdoba. Acá también les agradecemos a ustedes que bueno, que estemos en red y que estemos comunicados y que podamos replantearnos, como te decía recién, qué es lo que nos está pasando como individuos, como sociedad, como grupo colectivo de seres. Y bueno, muchísimas gracias, que estamos con ustedes. Bueno, muchas gracias a Marcela, Graciela, que están ahí en FM Las Chacras, en este caso en la calle, en Tras la Sierra, contándonos qué está sucediendo en su pequeña comunidad, que no es menor que familias enteras hayan salido a la calle convocados por este Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos. Bueno, gracias Marcela. Ahí pasaba una de las radios comunitarias que forma esta Asociación Mundial de Radios Comunitarias y compañeras que están en este momento cubriendo lo que está sucediendo en los puntos, en los distintos puntos del país. Estaba Marcela de Radio Las Chacras, Córdoba, Tras la Sierra, pero también transmitimos a través de Radio Sur, de Radio La Tribu, de Buenos Aires, Radio Presente, FM de la calle de Bahía Blanca y El Grito también de Tras la Sierra, entre otros medios, Qué Digital y también Diario La Posta y Zona 54 de esta región. Y La Tosca de La Pampa. Buena, buena convocatoria por ahora, ¿no? En el sondeo general que estamos haciendo, mucha gente volcada a las calles, suponemos que en el resto de los contactos que hagamos vamos a estar de la misma manera. Muy bien, bueno, ya estamos cumpliendo casi la hora de esta transmisión especial de las radios comunitarias de Argentina y queríamos justamente abordar este tema de la economía y de una de las consignas que se planteó al momento de proponer o anunciar el paro de mujeres, que tiene que ver justamente contra la violencia femicida y contra la precarización de nuestras vidas. Y como recién Sebastián leía acerca de la historia de las mujeres y de la lucha de las mujeres, reflejada también en la economía. Por eso estamos con Magalí Brosio, que es de la economía feminista, y con ella queríamos hablar para charlar justamente qué significa hoy, 19 de octubre, esta movilización en todo el país pidiendo por justicia por Lucía en primer lugar y basta de femicidios. Hola Magalí, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, ¿qué tal? Sí, los escucho. Bien, bueno, ¿qué te significa a vos esta movilización de mujeres y de hombres, bueno, pero en este caso el movimiento de mujeres movilizado en las calles? Bueno, me parece muy interesante y la verdad que es necesario, o sea, es un poco triste que tengamos que seguir protestando por eso y que tengamos que seguir mostrando que nos matan todos los días, pero me parece a la vez muy interesante, ¿no? La consigna, la de si mi vida no vale, entonces se produzcan sin mí. Me parece que visibiliza, tal y como decías, que la forma del femicidio es como una forma de extrema violencia, pero que no es la única, y que nuestras vidas están precarizadas, digamos, en todos los aspectos y todos los días, más allá de que realmente o no. Por lo tanto, es necesario que la combatamos de raíz y desde lo económico también. Magalí, ahí hacías un hincapié o el puntapié, podríamos decir, de lo que significa el paro. Vos decías, si nuestra vida no vale, que produzcan sin nosotras. ¿Qué impacto tiene en el sistema productivo el paro de mujeres o cuál es el impacto que se busca? Yo creo que se busca visibilizar dos cosas. Primero, que somos parte del trabajo productivo, cada vez una parte creciente. Lamentablemente, hoy ganamos menos, estamos más precarizadas, tenemos mayores tasas de desempleo, pero estamos ahí y somos parte importante del trabajo productivo, y a su vez somos la parte fundamental, la pata fundamental de todo lo que es el trabajo reproductivo, que aún no ha sido socializado de manera equitativa entre varones y mujeres al interior del hogar, y que además es el sustento básico para el trabajo productivo, ¿no? Digo, nadie podría salir a trabajar todos los días si las tareas de cuidado no se hicieran en el hogar. ¿Cómo notás que ha sido la respuesta del mundo laboral en este sentido? Porque sabemos que la mayoría de las empresas y de los puestos directivos de esas empresas están manejados también por hombres. Sí, lamentablemente las mujeres, digamos, tenemos muchos problemas de acceso a los puestos de poder, y eso claramente tiene una traducción en que nuestras problemáticas no se aborden. Lamentablemente, obviamente no hace falta ser mujer para ser feminista, pero la verdad es que ayuda la llegada de mujeres a esos puestos. De todas maneras, es lo más preocupante en la situación laboral de las mujeres es que quedamos siempre estancadas en los escalones más bajos, más precarios, con menores salarios, y allá la brecha salarial es incluso más grande, lo cual es completamente terrible, ¿no? Estamos hablando de trabajadoras casi sin ningún derecho que además cobran menos que sus pares varones trabajadores. Magalí, se han hecho, ya llevamos dos movilizaciones muy grandes de Ni Una Menos, llevamos en este caso el primer paro nacional de mujeres. ¿Qué es lo que hace falta para que haya equidad de derechos en estas cuestiones laborales, económicas? ¿Qué se necesita para que esto se pueda llevar adelante? Y por un lado, mucha organización de parte de las mujeres, que sigamos, digamos, luchando lamentablemente, y por otro lado, falta claramente una respuesta de parte del Estado. Necesitamos claramente que el Estado... Ahí estábamos en contacto con Magalí Brosio, se ha cortado la comunicación. Lo que estaba diciendo tiene mucho que ver con lo que sucede en la marcha en la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Se pide Ni Una Menos, el Estado es responsable. ¿Hay alguna respuesta del Estado en este sentido? ¿Hubo del Estado nacional, provincial y municipal una respuesta concreta ahora que ha tomado tanta trascendencia el caso de Lucía? Sí, y es responsabilidad de todos y todas hacer el seguimiento de la ordenanza en violencia de género que en la ciudad, por ejemplo, de Mar del Plata, se estableció en junio de este año. Tienen un año para poder llevar adelante los distintos puntos que establece esa ordenanza, y tenemos que, somos nosotros y nosotras los que tenemos que estar haciendo ese seguimiento para que se cumpla, ¿no? Porque si no, van a seguir pasando femicidios, van a seguir existiendo familias y chicos sin madres. En el mes de octubre llevamos 20 femicidios en todo el país en solo 18 días. Es increíble, no, esto está pasando. Sí, es cierto que el Estado tiene una responsabilidad incalculable y que debe ser quien tome las riendas de este asunto, pero también hoy, en un día tan particular y con vistas en el paro y con la convocatoria, también está bueno que pensemos en mirar para adentro y en la responsabilidad o la tarea que cada uno de nosotros tiene en esta sociedad, que, como decía la compañera recién de Radio Las Chacras de Córdoba, hablaba de el machismo y nuestra sociedad patriarcal, cómo se vive y cómo estas cuestiones son asumidas, adquiridas e incluso hasta impuestas, porque crecemos en una sociedad que nos cría para pensar de esta manera, para pensar que la mujer tiene que realizar las tareas en el hogar, que el hombre tiene que salir a trabajar. Digo, estos patrones que son reafirmados permanentemente por nosotros y por nuestra sociedad, por cómo vivimos. Está bueno que también hoy aprovechemos este día para darnos esa reflexión internamente, para pensar qué cosas podemos cambiar nosotros en nuestro quehacer diario para no seguir reproduciendo estas prácticas y estos estereotipos. Siendo las 18:03 minutos, vamos a hacer una breve pausa musical para volver a retomar en la segunda hora de esta transmisión especial en el Día de Paro de Mujeres, movilización, Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos. Miércoles 19 de octubre, transmisión especial de las radios comunitarias de AMARC y la Red de Mujeres de AMARC Argentina. De 17 a 19 horas, sumate a la radio. Transmite www.radiodelazotea.com.ar. Invitamos a todas a sumarse y vestirse de negro para que se haga visible nuestro reclamo en las calles, plazas, en todos lados. Nosotras paramos, ni una menos, Vivas nos queremos. El 19 de octubre, nosotras paramos contra la violencia femicida y la precarización de nuestras vidas. Transmisión especial de Radio de la Azotea y AMARC Argentina. El 19 de octubre, de 17 a 19, sumate a la radio. La saluda Andrea del programa Famosa Feminista Local en Chile y les envío un abrazo lleno de sororidad en este día tan intenso. En Chile hace algunos días se convocó una concentración de mujeres en el centro de Santiago en apoyo al paro convocado en Argentina para hoy. La convocatoria fue creciendo tanto que hoy en más de 50 ciudades del país se realizarán actos, concentraciones y marchas en contra de la violencia machista. Hace un par de días se supo también el caso de Florencia, una niña de 9 años que fue violada, asesinada y enterrada en el patio de su casa por su padrastro. Este caso se suma también a los otros 5 femicidios registrados solo en el mes de octubre, 6 en 10 días, 40 en lo que va del año. Los detalles de los últimos asesinatos de mujeres y niñas son espantosos y el horror ha permitido que muchas personas, sobre todo mujeres, tomen conciencia de esta violencia estructural. Se han realizado encuentros y jornadas de reflexión en las universidades y colegios en donde las mujeres no solo se han encontrado para rabiar, sino que también para encontrar nuevas formas de protesta. Ante la autoconvocatoria a llenar las calles en contra de la violencia machista, nos hemos encontrado con un grupo de hombres y mujeres que en nombre de la inclusión han intentado bajarle el perfil a este movimiento feminista. Al llamado de Ni Una Menos han respondido con Nadie Menos, campaña similar al All Lives Matters, que relativiza, cuestiona e invisibiliza la violencia estructural y específica que vivimos las mujeres. Las respuestas ante este movimiento reaccionario tampoco se hicieron esperar y las feministas hemos sabido responder por qué no es lo mismo, por qué no se trata de violencia en general, por qué es importante mantener nuestro mensaje claro y no perderlo entre quienes intentan desvirtuar esta convocatoria. Este domingo en Chile se realizarán elecciones municipales y hay muchos y muchas candidatas sumándose a esta convocatoria de manera oportunista, pero no nos dejemos engañar. Hoy las mujeres en Chile saldremos a las calles exigiendo que no nos sigan matando y también a defender nuestro derecho por la autodeterminación de nuestros cuerpos. Marcharemos mujeres feministas, lesbianas, niñas, trans y colas en contra del terrorismo patriarcal, capitalista y neoliberal por el derecho de vivir libres y felices. Si frente a un caso de femicidio crees que es más importante la vida privada de la víctima y no su vulneración de derechos, eso es violencia mediática. Red Par, periodistas de Argentina en red, por una comunicación no sexista. Deja el Facebook un rato, baja la ventana del Twitter y entra a la nueva web de la radio, radiodelaazotea.com.ar. Encontrá todo lo que buscas: fotos, audios, videos, la programación de la radio y mucho más. Radio de la Azotea, radiodelaazotea.com.ar. Oh, apariencias. 90, 60, 90, sumando 140, cifras que no hay que tener en cuenta. Mira la esencia, no las apariencias. No te dejes medir, no te dejes confundir, abúsate. El 19 de octubre, nosotras paramos para decir otra vez, ni una menos, vivas nos queremos. De 17 a 19 horas, sumate a la radio. Transmite www.radiodelaazotea.com.ar. Transmisión especial de las radios comunitarias de AMARC Argentina. Bueno, y seguimos en esta transmisión especial de FM de la Azotea junto con las radios de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que es Digital, La Posta y Zona 54. Queríamos dar algunos datitos en relación a la desocupación, que son datos del INDEC, porque en el anterior bloque estábamos hablando con Magalí Brosio, economista feminista, y que tiene que ver con esto que estábamos llevando adelante desde la una de la tarde, el paro de mujeres. La desocupación total es del 9,3% según datos del INDEC, varones 8,5% desocupados, mujeres 10,5%, varones menores de 29 años 16,6% y mujeres menores de 29 años 22,3%. También en la desocupación hay una desigualdad en relación a mujeres, hombres y mujeres. Muestras de la desigualdad en números. Saludamos a la gente de Radio Aucan, que está transmitiendo desde San Fernando, Chile, y que se suma a la red AMARC, que está realizando este programa especial por el paro nacional de mujeres en la República Argentina y varios países más que se han sumado por este Ni Una Menos. Estamos en comunicación telefónica con Giuliana Crucianelli, de FM de la Calle de Bahía Blanca. ¿Cómo estás, Giuliana? Buenas tardes. Hola, Giuliana, ¿qué tal? Te agarramos entrecortada. Bien, nosotros muy bien acá comunicándonos con compañeros y compañeras que están apostados en las plazas del país. Ahora queríamos tener contacto con ustedes para que nos cuenten cómo está la situación ahí en Bahía Blanca, si hay mucha gente, cómo viene la concentración y demás. Antes de empezar a hablar, te dejo un cachito, son 5 segundos con lo que está pasando en este momento. ¿Te escuchas? Hola, ¿me escuchan? Perfectamente. ¿Pudieron escuchar algo de lo que está pasando en este momento en Bahía Blanca? Mucha gente allí en la concentración se escuchaba. ¿Qué cantidad de gente pueden contar? ¿Son cuadras? ¿Cómo están en estos momentos? En estos momentos la verdad que la cantidad exacta no se sabe, pero son aproximadamente 3 cuadras de marcha. Bastante importante para lo que es Bahía Blanca, una sociedad bastante conservadora, que siempre que se organizan este tipo de movilizaciones o este tipo de cuestiones, siempre somos los mismos, las mismas las que marchamos y las que organizamos. Pero parece que hoy hubo una gran convocatoria, así que estamos contentos por ese lado en un día también terrible como es estar teniendo que salir a luchar por esas causas. Y al estar en una ciudad, bueno, en ese sentido bastante parecida a Mar del Plata, ¿no? En cuanto a lo que dada, han respondido bastante bien con este tema, pero con el paro, ¿cómo ha sido, en este caso, la cantidad de gente que ha adherido? En caso del paro, la verdad es que algunos gremios se adhirieron, sobre todo los gremios docentes y algunos sindicatos bancarios, pero en general hay muchas mujeres que están precarizadas y que están en negro y que les ha sido difícil parar, por lo cual nos ha llegado data de que muchas de las compañeras que organizaron esta marcha, mujeres autoconvocadas, han ido a los lugares de trabajo, como por ejemplo la FIT, a dar charlas durante esa hora que se paró, para concientizar y para explicar bien por qué se para, cuál es la razón y por qué esto es un problema social que nos involucra a todos y a todas. ¿Cómo ha sido la respuesta de los medios de comunicación y del poder político allí en Bahía Blanca respecto de este paro nacional de mujeres? Desde los medios de comunicación la respuesta, la verdad, que fue bastante buena. Se ha hecho mucho eco desde que volvimos al encuentro. Las compañeras, mujeres autoconvocadas que fueron al encuentro, hemos hecho una movida bastante grande en cuanto a los medios para visibilizar todo lo que ha ocurrido y también para darle una vuelta a lo que fue el encuentro, no quedarse solamente con la represión, sino explicar bien qué es lo que fue el encuentro. Y bueno, y 10 días más tarde nos encontramos ahora todos en las calles saliendo a luchar, porque acá en Bahía Blanca también hemos sido víctimas de estos femicidios. Una semana antes del Ni Una Menos ocurrió el femicidio de Micaela, que es una chica de 12 años, que un tipo de 26 por Facebook la engañó, la capturó y la mató, y 35 días más tarde recién se supo la noticia. Entonces Bahía Blanca este año estaba bastante conmocionada por eso. Y en cuanto al poder político, la misma respuesta que se ha tenido siempre, la negación, oídos sordos y la indiferencia sobre todo. Juliana, agradecemos mucho tu testimonio. Es importante para nosotros poder dar cuenta de lo que está sucediendo en todo el país, y te agradecemos por este contacto. No, gracias a ustedes y bueno, sigan la lucha. Gracias. Ahí pasaba Juliana, compañera de FM de la calle de Bahía Blanca, contándonos más de 3 cuadras de cola, muchísima gente movilizada. No así la respuesta del poder político y de los medios, nos decía sobre el final de la nota, pero bueno, Bahía Blanca es una ciudad sumamente conservadora, con lo cual no nos sorprende. Bueno, el caso de Micaela, que en este caso contaba Juliana, que fue otro de los detonantes, ¿no? Como en particular nos pasó a nosotros con Lucía, la cuestión de Micaela, que tardó mucho tiempo en conocerse a través de los medios, no se difundía. Esta cuestión también es repudiable y la familia ahora está tratando de que se difunda, que se conozca y que se lleve adelante. Además, la cuestión judicial, que es algo que falta empujar bastante allí en Bahía Blanca. Sí, y tal vez aprovechar esta ocasión para resaltar la importancia de los medios de comunicación en estas cuestiones, no solo con respecto al abordaje que hacen de los femicidios, sino también el rol fundamental que tienen a nivel social, que tenemos a nivel social los comunicadores, y en cómo afrontar o llevar a la casa de la gente que nos escucha, que nos ve, que nos lee en nuestros distintos ámbitos de trabajo respecto a estas situaciones. Me ha tocado últimamente visitar distintas instituciones educativas en la ciudad de Mar del Plata por mi trabajo en el IPA Adolfo Ábalos como profesor de Espacio de la Práctica Docente, y es muy llamativo cómo en el lenguaje cotidiano se ofrece determinado símbolo que tiene que ver con una legitimación patriarcal que viene desde hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, las reuniones de la familia son reuniones de padres, cuando generalmente no va a ninguno, ningún varón asiste a esas reuniones. Se sigue llamando, por ejemplo, reuniones de padres. O se llama alumnos a todo el grupo completo del estudiantado. Es realmente una situación simbólica que pareciera tener un papel secundario, pero que en el día a día legitima determinada cuestión que tiene que ver con la defensa y la legitimación del patriarcado como sistema de dominación, que termina en esta expresión más cruenta, más violenta, más máxima, que tiene que ver con los femicidios, que por lo que se está marchando, por lo que se está parando hoy, el paro nacional de mujeres tiene que ver con eso. Basta de femicidios, el Estado es responsable, el mensaje de la marcha aquí en Mar del Plata. Y tenemos también otro contacto con otra de las radios comunitarias que está haciendo esta transmisión especial en conjunto con FM de la Azotea. Hablamos con Nancy de FM Activa de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo estás, Nancy? Hola, ¿cómo están? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien aquí? La marcha está llegando de a poco a la plaza principal, 25 de mayo, aquí en la ciudad de Santa Fe. Bien, contanos cómo es la participación de las personas, de la gente que se ha acercado a esa plaza. La verdad que es multitudinario, muchas mujeres presentes, pero también hombres. Hay muchas consignas, por ejemplo, una de ellas es la violencia de Jamarca, no verla deja femicidios, gran participación de chicos, de familias enteras. Hay organizaciones como la CTA, la CGT, organizaciones políticas como la Campo, la Evita, lo del PIB, y también están toda la parte de sanidad, el gremio de enfermeros, el gremio de doctores. La verdad que es impresionante y bueno, de a poco se va acercando todas las mujeres que se hacen sentir aquí en la Plaza 25 de Mayo de Santa Fe. ¿Cómo fue la previa? ¿Cómo fue la preparación para esto? Y si se esperaba tanta cantidad de gente, ¿cuáles eran las expectativas al respecto? La verdad que sí que se esperaba esta cantidad de gente. Santa Fe siempre estaba organizada para este tipo de manifestaciones. Se agruparon a las 5 de la tarde en otra plaza, en la Plaza de los Soldados, que queda aproximadamente 10 cuadras de la plaza principal. Y ahí están marchando entre cánticos, entre candombes. Así que todo marchando en alegría y siempre levantando las consignas, ni una menos, viva nos queremos. Bueno, Nancy, ¿cómo fue el paro hoy? ¿Hubo repercusión? ¿Estuvieron presentes las mujeres haciendo esta hora de paro? ¿Ustedes pudieron ver en las calles o en los lugares de trabajo? ¿Cómo fue eso? El paro no fue muy fuerte porque la verdad hay muchas mujeres que por ahí no le dejaron en su hora de trabajo, pero sí se sintió en las facultades, con respecto a las facultades de humanidades, de bioquímica, así que algunos docentes dejaron de dar clases, o los mismos estudiantes salieron afuera por una hora en reclamo de los derechos de la mujer. Interesante, Nancy. Muchísimas gracias por este informe y seguimos en comunicación para saber todas las alternativas de las manifestaciones también allí en la ciudad de Santa Fe, de donde nos estás hablando. Bueno, como no, chicos, quedamos en contacto. Saludos a todos. Allí estaba Nancy de FM Activa de la ciudad de Santa Fe dándonos el parte de cómo está esta marcha allí en aquella provincia. Y nosotros aquí desde Mar del Plata, desde Radio de la Azotea, también continuamos este camino que nos lleva hasta las 19 con la cobertura de la marcha por este paro nacional de mujeres que se hace en todo el país y en distintos países de Latinoamérica y el mundo también. Bueno, y vamos a seguir escuchando algunos audios que tienen que ver con lo que está pasando en otros países y en este caso escuchamos a Ekaterina Delgado de la Mesa de Feminismos de Uruguay. A las 19 horas en Uruguay, en la Plaza Libertad, estarán sonando campanas, estarán resignificando un duelo en el espacio público, estarán haciendo política. Tocan a una, tocan a todas, ni una menos. Un abrazo muy fuerte a todas las compañeras de Argentina desde Uruguay. Un abrazo muy fuerte desde la caída de las campanas. Mi nombre es Ekaterina Delgado. Miércoles 19 de octubre, transmisión especial de las radios comunitarias de AMARC y la Red de Mujeres de AMARC Argentina. De 17 a 19 horas, sumate a la radio. Transmite www.radiodelazotea.com.ar. Invitamos a todas a sumarse y vestirse de negro para que se haga visible nuestro reclamo en las calles, plazas, en todos lados. Nosotras paramos, ni una menos. Vivas nos queremos. El 19 de octubre, nosotras paramos contra la violencia femicida y la precarización de nuestras vidas. Transmisión especial de Radio de la Azotea y AMARC Argentina. El 19 de octubre, de 17 a 19, sumate a la radio. Bueno, seguimos aquí en vivo y en directo, estamos a 23 minutos de las 6 de la tarde, mucha convocatoria en distintos puntos del país y también a nivel internacional de esta movilización que se está realizando, ni una menos, vivas nos queremos, esta es la consigna, y aquí en Mar del Plata mucha gente que me van llegando fotos a través de WhatsApp, de las redes, mucha cantidad de gente que está participando y si les parece vamos en directo con Samuel Zamorano que está allí en las calles de Mar del Plata recorriendo viendo estas, creo que 4 cuadras de gente que está en estos momentos en el centro de la ciudad, Samu, ¿no? Yo diría un poco más, Julia, diría un poco más. Me parece que en estos momentos es verdaderamente impresionante la manifestación. Mirá, para que te des una idea, el recorrido fue desde el monumento a San Martín hasta Santiago del Estero, de allí calle Rivadavia hasta Independencia, por Independencia hasta Luro y llegando a la municipalidad. En el momento en que la cabecera estaba girando en Independencia y Luro, todavía algunos grupos estaban girando en Santiago del Estero y Luro, para que te des una real dimensión de la cantidad de gente. Pero mira, estoy aquí justo en la puerta del municipio y estamos con, está hablando Marta, es la mamá de Lucía, vamos a escuchar. ¿Cómo está la situación judicial hoy? ¿Qué saben de cómo está actuando la justicia, inclusive la policía que sigue investigando? Yo, ahí está mi abogada, si ustedes quieren hablar con ella, yo no puedo hablar más nada. No puedo hablar más nada. Pero yo sé que la fiscal es buenísima y se ha comprometido mucho. Fundamentalmente la familia, las mamás que a veces, o los papás que por ahí no cuidamos tanto a nuestros hijos. No, está equivocado. Todos los papás cuidamos a los hijos. No. Bien, ahí estamos escuchando parte de la palabra de la mamá, de Lucía. Lucía, uno de los casos que más ha resonado y uno de los detonantes para que se generara esta gran movilización y paro nacional de mujeres. Aquí Samu está en directo. Si querés, podés comentarnos cómo está la situación. Nos decías de la cantidad de gente que hay. Tiró un panorama, Samu. No sé si todos fueron capaces de visualizar esto, pero salió desde el monumento a San Martín y nos contaba, Samuel, que desde que dio vuelta esta movilización en Luro y Santiago del Estero, vi que en Luro y Santiago del Estero todavía había gente que estaba en Luro Independencia, una cantidad impresionante de personas que han asistido. Sí, para quienes no son de acá de Mar del Plata o no conocen, más o menos 8 cuadras de cola. Recordamos también que estuvimos hablando ya con compañeras y compañeros de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, de Bahía Blanca, dando cuenta de lo que está sucediendo en el resto del país, de la magnitud que tiene esta convocatoria y que evidentemente nos moviliza como sociedad, bien digo. Bueno, Samuel, tenés testimonio de las personas que han asistido ahí de manera autoconvocada, las sensaciones que están teniendo en estos momentos. Sí, mira, hablando de la cantidad de gente, es difícil hacer un cálculo, pero en estos momentos la avenida Luro está completamente colmada, desde Independencia hasta el monumento a San Martín. Es una marea de gente realmente la que hay en este lugar. Hay muchísimas personas de diferentes organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles, todo tipo de organizaciones, pero es masivo el acompañamiento que ha habido por parte de la ciudadanía, de personas que no forman parte de estas organizaciones que estábamos mencionando, pero que sin embargo se han dado cita aquí en el centro de la ciudad para acompañar esta marcha en el marco del paro nacional de mujeres. La verdad que es verdaderamente impresionante y hoy dábamos cuenta, cuando estábamos más temprano, cuando se realizaba de manera efectiva el paro, cómo se iban plegando diferentes instituciones sindicales, diferentes oficinas, diferentes dependencias municipales, todo tipo de establecimientos que iban saliendo las mujeres a la calle con los carteles, con las pancartas, visibilizando esta situación, este límite, ¿no? Este punto de inflexión me parece que se ha marcado a partir del tremendo femicidio del que Mar del Plata fue protagonista, pero que creo yo que va a haber un cambio a partir de hoy, por lo menos eso es lo que todas estas multitudes, como se está escuchando en distintos puntos del país, están reclamando ahora. El rol del Estado, bueno, allí hay una de las claves, ¿no?, de este asunto. ¿Cuál es o cuál debe ser, en todo caso, el rol del Estado? Pero a ver, vamos a ver si me puedo acercar. ¿Qué tal? Buenas noches. Estoy en vivo para Radio de la Sociedad. Decime, por favor, ¿qué te ha convocado? Imaginamos los motivos, pero vos no pertenecés, por lo que veo, a ninguna organización, sino que te has convocado directamente aquí. No, realmente es algo terrible la noticia, y sabemos que ocurre todos los días. Y la mayoría quedan en el silencio, sumidas en el silencio, por una sociedad que lo encubre. Incluso culpa a la víctima, porque seguramente fue una buscona, que se lo merecía, entre comillas, lo que dicen. Y realmente esto pasa siempre, todos los días. Entonces hay que salir a que las cosas cambien. Porque realmente merecemos ser libres, merecemos vestir la ropa que queremos, poner lo que queremos, hacer lo que queremos, ser libres. ¿Cuál debería ser el rol del Estado en esta situación? En realidad no sé cuál sería el rol del Estado, pero realmente necesitamos que jueces, que todo el sistema judicial se ponga del lado de la, digamos, de los derechos de las mujeres. En realidad, ahora estamos siendo maltratadas, matadas, asesinadas, y sobre todo con una trama política que encubre todo esto y deja de lado. ¿Por qué? Porque, ay, bueno, era así, pobrecita, la pobrecita que se lo merecía, o digamos. ¿Tu nombre? Natalia. Muchas gracias. No, ahí estaba la palabra entonces de una de las participantes en esta masiva, muy pero muy masiva manifestación. Voy a ver si puedo hablar con otra persona. A ver, Samuel. Señora, buenas tardes, estamos en vivo para Radio de la Sociedad. Cuéntenos un poco qué reflexión le merece esta masiva manifestación. La verdad que muy contenta de que se haya apoyado tanto la población, y realmente creo que cada vez que pase algo tenemos que salir así en masa, y sobre todo a tribunales, y perseguir a la gente que se tiene que ocupar de esto, ¿no? Gracias. Samuel, te agradecemos por el contacto, porque realmente tenemos muchas otras radios que tienen que seguir reportando desde otros lugares del país, y interesante lo que reflejaba las mujeres, bueno, que estuviste entrevistando y que estábamos escuchando, que hablan justamente de esto, de la víctima que a veces es revictimizada con la mirada machista patriarcal, en donde a las mujeres nos ponen en un lugar del deber ser, cuando en realidad queremos ser libres, y eso es lo que hoy estamos pidiendo en las calles de todas las plazas del país, que ser libres y que nos dejen ser como queremos ser, que no nos maten por ser mujeres. Samuel Zamorano, de La Posta, ahí en las calles de Mar del Plata, de la ciudad de Mar del Plata, para reportarnos qué está sucediendo a una hora y media de transmisión de la azotea. Se está hablando. Adelante. Por lo pronto, se puede decir que la manifestación, la movilización propiamente dicha, ha finalizado, pero aquí no se mueve nadie, no hay desconcentración. Está la Avenida del Oro completamente colmada de punta a punta, desde el Monumento a San Martín hasta Avenida Independencia, y no llego a ver más allá, a ver si hay más gente doblando por Avenida Independencia, pero realmente es impresionante la convocatoria, y no hay desconcentración por el momento. Hay gente que está haciendo palmas, que está dialogando, que están charlando entre sí, y que están de alguna manera concientizándose entre todos, tratando de que esta manifestación verdaderamente marque un punto de inflexión. Aproximadamente 11 cuadras han sido que se han colmado en esta gran manifestación, chicos. Gracias, Samuel. Gracias, Sebastián, Lola, Jorgelina, Julia, un gusto haber compartido, aunque sea un momento de aire, con ustedes. Allí estaba Samuel Zamorano para Radio de la Azotea y para todas las radios de AMARC Argentina que están transmitiendo este programa especial por el Paro Nacional de Mujeres. Se está hablando en Mar del Plata de una cifra redonda, de unas 10.000 personas aproximadamente que están participando de esta movilización histórica, de este Paro Nacional de Mujeres que se hace en la República Argentina. Sí, recordemos que en la primera de las convocatorias del Ni Una Menos, hace 2 años, aquel 3 de junio, también bajo consignas muy similares a las que hoy estamos llevando adelante, se juntaron 20.000 personas acá en la ciudad, o un número estimativo, digamos, también por estos mismos hechos, con lo cual a veces la numerología queda corta o queda fría para hablar de algunas cuestiones. Lo importante, más allá de la cantidad que hoy se haya reunido en las distintas plazas del país y de esta convocatoria, es que realmente podamos tomar conciencia de lo que está sucediendo, de lo que nos está sucediendo como mujeres, y de lo que decía Jorgelina recién, que queremos vivir en paz, queremos vivir tranquila y como se nos dé la gana, sin tener que estar pensando que nos pueden matar por ser mujeres. Y para eso hay que rescatar también que hoy en algunos lugares de trabajo no se pudo realizar un paro, pero sí se tomó el espacio de esa hora para reflexionar, para hablar, los docentes interviniendo en sus aulas con los alumnos, con los estudiantes y las estudiantes, para hablar acerca de qué es un femicidio, qué es la violencia machista, qué es la violencia patriarcal, qué estamos saliendo a reclamar. Porque, bueno, hoy, ayer o el año pasado fue la Ni Una Menos, y las cifras, es más, tenemos que decir que hace 2 fines de semana atrás, durante el fin de semana largo, más de 100.000 mujeres, solamente 100.000 mujeres, se marcharon, se encontraron, discutieron, hablaron, se conocieron, se abrazaron, todo en la ciudad de Rosario. Estás hablando del Encuentro Nacional de Mujeres. Y es una forma de redoblar la apuesta, ¿no? Porque no solo es movilización, después Encuentro de Mujeres, en este caso un paro, se está redoblando cada vez más la apuesta, es una forma de llamar la atención, de decir acá estamos porque nos siguen matando, nos siguen violando y hay que redoblar la apuesta efectivamente. Estamos en comunicación telefónica con Maru de Radio La Tribu de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Maru? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, compañeros y compañeras acá? Bajo la lluvia. ¿Cómo estamos en todos lados, no? Con la lluvia, con el tema climático y aún así han salido a las calles, ¿no? Sí, pero el tema climático no ha impedido que miles y miles nos movilicemos por diferentes... No sé si me están escuchando perfectamente bien. Sí, Maru, te escuchamos con algunos ruidos de fondo, pero hemos visto fotos de Buenos Aires y de lo que está sucediendo ahí, una marcha plagada de paraguas y de gente, con lo cual nos imaginamos el contexto. Te escuchamos bien, contanos más o menos cuál es la situación ahora en Buenos Aires. Bueno, te cuento, en este momento nos estamos movilizando por Avenida de Mayo. Ya hemos perdido verdaderamente registro de la cantidad de gente que se ha hecho presente aquí en la movilización, porque, como bien decían, es una cantidad de paraguas impresionantes y ya no damos abasto, porque la verdad es que ya el hecho de movilizarnos y marchar todas juntas es como el resguardo más grande que podemos organizarnos y podemos salir adelante, incluso ante las condiciones climáticas. La verdad es que la convocatoria ha superado ampliamente las expectativas, por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Hemos estado trabajando junto a la Red Nacional de Medios Alternativos, junto a las compañeras de AMAR también, para poder garantizar al menos algo de la cobertura, si es que la señal de telefonía móvil nos acompaña para poder seguir estando al aire desde los diferentes puntos del país. Y bueno, en este momento nos estamos dirigiendo hacia la Plaza de Mayo, donde está justamente emplazado el escenario principal, desde donde se va a leer el documento, que, bueno, se fue haciendo conjuntamente con diferentes compañeras que integran la organización de Ni Una Menos y además de otras compañeras que espontáneamente se han ido sumando a esta organización que se ha hecho realmente en muy pocos días y muy sobre la marcha y muy ante la urgencia. Nos hemos dado una organización y una capacidad de respuesta que verdaderamente es inédita. Hemos logrado llevar adelante el paro en la ciudad. Verdaderamente los diferentes puntos de los que hemos podido tener referencia, las compañeras han podido hacer cortes de calle, parar en varios espacios de trabajo, y la verdad es que es una jornada de muchísima emoción. Es muy impresionante lo que está sucediendo, por lo menos aquí en el centro porteño, y hay muchísima capacidad de respuesta para decirle basta a los homicidios, para decirle basta a cualquier tipo de violencia contra las mujeres. ¿Cómo ha sido la respuesta oficial allá del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y también del gobierno nacional? Mira, la respuesta del gobierno de la Nación, hoy justamente hablábamos con una de las organizadoras de Ni Una Menos, preguntando si hubo algún tipo de gesto por parte del gobierno. Lo que te puedo decir es que nos enteramos por coberturas periodísticas al interior del Congreso, donde hoy había una maratónica jornada de debate por diferentes proyectos legislativos, es que se propuso votar el paro también al interior de la Cámara y el oficialismo no aceptó la propuesta, con lo cual nos enteramos que se terminó rechazando ese paro de 1 a 2 de la tarde al interior del Congreso de la Nación. En un momento del debate hoy, la diputada María Fernanda Raberta, que es de Mar del Plata, expuso un audio del periodista Jorge Lanata hoy en la sesión, en la legislatura, en el que la calificó como una vieja enferma y en el que insta a que la historia la juzgue como la mierda que fue. Eso sucedió todo hoy en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados de la Nación, ¿no? Una jornada, como bien comentabas, atípica y por momentos realmente muy tensa, ¿no? Sí, una jornada verdaderamente muy intensa. La verdad es que, bueno, también están las organizaciones y los partidos políticos que sí, también están acompañando hacia el final de la movilización, digamos, vale aclarar también eso, digamos, no toda la clase política se puede enfilar en la misma posición, pero sí es cierto que la jornada en el Congreso ha sido intensa y cuando nos enteramos que, bueno, que además habían rechazado la medida del paro, es como darle la espalda a todas estas miles de mujeres que nos estamos movilizando no solamente en la ciudad, sino en el resto del país. Bueno, te agradecemos por este contacto, Maru, compañera de FM La Tribu, ahí en la marcha que está sucediendo en las calles de Capital Federal, ahí en el Obelisco, y seguimos conectadas con el resto de las radios comunitarias que están haciendo esta transmisión especial por el día 19 de octubre, el Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos. Gracias, Maru. Muchas gracias a todos, compañeros y compañeras. Y un abrazo muy grande desde la Avenida de Mayo rumbo a la Plaza de Mayo. Perfecto. Bueno, ahí estamos, conectándonos con todas las radios que están haciendo esta transmisión especial a través de www.radiodelazotea.com.ar. Está llegando a todos lados, no solamente del país, sino del mundo. Es importante remarcar que en este 2016 ya hubo un paro de mujeres, pero no aquí en Argentina, sino en Polonia. Más específicamente fue el 3 de octubre pasado, este mismo mes. Las mujeres polacas llevaron a cabo la más reciente huelga de mujeres. Salieron a las calles vestidas de negro, como sucede también hoy en la República Argentina, para rechazar el proyecto parlamentario que buscaba hacer aún más restrictivo el derecho al aborto en el país del viejo continente. La propuesta legislativa planeaba penas de cárcel para las mujeres que practiquen abortos, mayores castigos para los médicos y hasta el inicio de investigaciones en los casos de aborto espontáneo. Actualmente la legislación vigente desde 1933 permite la realización del aborto en caso de violación o incesto, cuando representa un riesgo para la salud de la mujer y cuando el feto tiene malformaciones graves. Con consignas como paremos a los fanáticos, queremos médicos, no misioneros, mi cuerpo, mi elección, las polacas defendieron su derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Finalmente, el gobierno de Ley y Justicia, partido de derecha católico y conservador que gobierna Polonia, dio marcha atrás con este intento legislativo de ser más grave la acusación o las penas para las mujeres que tengan la posibilidad de hacerse un aborto. Porque también en Argentina seguimos pidiendo por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y hoy esa consigna también está reflejada en las calles, por lo menos en la lucha feminista, en el Encuentro Nacional de Mujeres y en todos los lugares donde nosotras venimos peleando para que esto, para que no haya ninguna muerte más de mujeres, no solamente por en manos de un hombre un femicidio, sino también en manos del Estado en el caso de no darnos este derecho de abortar de manera legal, segura y gratuita. Estamos en contacto con otra compañera, en este caso de Mendoza, con Emilia de Radio Campesina. ¿Cómo estás, Emilia? Hola, compañeras, compañeros. Bueno, sí, acá en Mendoza, en ciudad de Mendoza, como en muchos otros puntos de la provincia, recién está empezando la marcha. Vamos caminando las primeras cuadras. Está muy, muy larga la marcha, mucha gente. Y bueno, acá, además de todo esto que ustedes contaban, de todos estos reclamos que hoy en día, que en este momento estamos haciendo las mujeres, también se suma muy fuerte el reclamo por que haya jueces o petición de una jueza porque tenemos, estoy un poco nerviosa, les cuento, porque es muy emocionante estar acá. Pero les contamos que Alfredo Cornejo, quien es el gobernador en este momento de Mendoza, anunció sorpresivamente hace unos días que un juez como José Valerio, que tiene, la verdad, que una serie de fallos bastante polémicos, misóginos, homofóbicos, va a ser el próximo juez camarista de la Corte Suprema de Mendoza. Y bueno, y el reclamo es muy fuerte para que no sea así y para que haya una jueza o un juez con perspectiva de género. En este momento, esa es la petición. Bueno, una de las cosas, uno de los fallos de este juez es, por ejemplo, dejar en libertad a Mariano Luque, que es uno de los principales acusados por la desaparición de dos jóvenes en el departamento de La Base. También absolver a Diego Arduino, principal sospechoso de matar a Alejo Unau, y básicamente lo que decía el fallo era de que Alejo era factible de ser asesinado por tener conductas sexuales desviadas. También fue bastante polémico en el fallo por el asesinato de Fernanda Toledo aquí en Mendoza también. ¿Cómo se está viviendo, además, la cuestión, mencionabas la pata judicial, ¿no? Pero en Mendoza, sí. La cuestión del cupo, por ejemplo, a nivel legislativo, la cuestión de equiparar derechos con la cantidad de funcionarias, por ejemplo, también a nivel gubernamental. ¿Cómo se vive eso en Mendoza? En Mendoza, se está viviendo también muy fuerte, se está reclamando por eso también, de hecho, hoy se juntaron cerca de 10 representantes de diferentes sectores para pedir eso y además para reclamar que se declare la emergencia en violencia de género aquí en Mendoza. Bueno, por todos estos casos que fueron de público conocimiento, hace muy poco Mendoza marchó por ni una menos porque fueron asesinadas 3 mujeres en lo que fue una semana. Entonces, aquí la verdad que los reclamos son muy fuertes y desde todos los ámbitos, digamos. Bien, Emilia. Y está bueno ver que hay mucha gente de muchos sectores, de muchos partidos políticos, de muchas organizaciones reclamando en este momento por eso. Así que contentas por la lucha que se está dando. Bien. Bueno, gracias Emilia por contarnos también qué está pasando ahí en Mendoza, que a veces lamentablemente no se conocen estos hechos, como decías, desde lo judicial, de cómo el patriarcado también se instala en el poder judicial, y me parece interesante e importante que nosotras como radio comunitarias estemos atentos y atentas a lo que suceda en cada uno de estos lugares del país, y gracias a estos contactos y estas comunicaciones podemos estar contándole a otros compañeros y compañeras lo que está sucediendo. Bueno, Emilia, te dejamos marchar, no sé si ya comenzó la marcha. Sí, ya comenzó, sí. Hace unos 15 minutos que estamos marchando, y bueno, y queremos agradecer por favor pedirles que nos apoyen en esta petición para que el juez José Valerio no asuma como camarista en la Corte Suprema de Mendoza, porque el ni una menos, si él asume, no se va a poder escuchar y la voz de las mujeres va a ser menos oída que en este momento. Es importante que tomemos este caso para sumarlo a los reclamos que todas y todos tenemos que estar haciendo. Tenemos hace poco el caso de Belén, que si no fuese por la movilización de las mujeres, las organizaciones y el pedido para que sea liberada debido a ese aborto espontáneo que le criminalizaron y la mantuvo presa, no hubiésemos tenido esa posibilidad. Me parece importante que estemos replicando en cada una de las radios comunitarias lo que sucede en las provincias y en este caso en Mendoza con este juez. Gracias, Emilia. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y nos encontramos en la lucha, compañera. Mientras tanto, aquí en Mar del Plata se está desconcentrando en el centro de la ciudad, pero arrancó otra marcha alternativa que se está desarrollando a partir de algunas organizaciones de izquierda tradicional en la ciudad de Mar del Plata, que van por la calle Irigoyen hacia Rivadavia. No se sabe bien cuál va a ser el recorrido, pero hubo también en Mar del Plata, como pasa los 24 de marzo, como pasa en determinadas ocasiones, una doble marcha en este sentido, teniendo en cuenta también que la marcha principal fue la convocatoria mayúscula aquí, que tuvo un gran impacto en la ciudad de Mar del Plata y que tuvo la participación de más de 10.000 personas en esa manifestación. En Mar del Plata y en muchísimos otros puntos del país, que además ha tenido su réplica, como mencionábamos hoy más temprano, en otros países, no solo de América Latina, sino del mundo. Hablábamos más temprano con compañeras de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, de Bahía Blanca, y recién escuchábamos el testimonio de nuestra compañera de Mendoza, de compañera de Radio Campesina allí de la ciudad de Mendoza. Muy bien, importante entonces decir esta cuestión para... nos llegan muchos mensajes de personas que tal vez recién salían de trabajar, nos preguntaban cómo estaba la situación en el centro, y recién Seba dice que de alguna manera se reanudó, ¿no?, esta marcha, así que los que se quieran acercar aquí a Mar del Plata pueden hacerlo, y en otras radios, como estábamos escuchando, del país que están transmitiendo en vivo, las marchas siguen, así que a acercarse, a no dejarse caer y a participar de estas movilizaciones que son únicas, así decimos, en el país. Decía Paulo Freire que las marchas son caminatas históricas por el mundo. Y creo que hoy queda demostrado que esto es así realmente. Cuando es necesario dar un paso, no, muchos pasos en el camino de la defensa de los derechos colectivos, entonces esas marchas, esas caminatas históricas por el mundo se transforman en indispensables, en necesarias y absolutamente en un acto de búsqueda de la verdad, en un acto de búsqueda de la justicia y de las reivindicaciones para que esta sociedad se transforme en algo más vivible, en algo mejor, en algo superador. El 19 de octubre, nosotras paramos para decir otra vez, ni una menos, vivas nos queremos. De 17 a 19 horas, sumate a la radio. Transmite www.radiodelaazotea.com.ar. Transmisión especial de las radios comunitarias de AMARC Argentina. Bueno, estamos ya a 5 minutos del cierre de esta transmisión especial y queremos hacer este último contacto porque eran las compañeras de Radio Sur, de Graves y Agudas, están ahí en Buenos Aires y queremos hablar con ellas para que nos cuenten, para cerrar esta transmisión especial de las radios comunitarias de AMARC Argentina. Buenas tardes, José, ¿estás del otro lado? Sí, acá estoy. Hola, un saludo grande a toda la mesa y a quienes están escuchando este programa especial, que es un orgullo y un honor formar parte. Gracias, igualmente. El orgullo es para nosotros poder tenerlos, poder llegar a los distintos puntos del país y que la gente también sepa qué es lo que está pasando en la Argentina y las repercusiones que ha tenido esta convocatoria. Contanos ahí en Buenos Aires, ya hemos estado dando cuenta con otras compañeras, pero contanos vos qué es lo que se está viviendo ahí. Bueno, mira, justo yo salí a las 6 recién de trabajar y me sumé porque estoy casada arriba a la vuelta de Obelisco, concentrada la marcha acá en la ciudad. Cuidado, José, que estás tocando el teclado del teléfono. Si me estás escuchando, ojo que estás... Ah, estás tocando el teclado del teléfono y salen los numeritos. Ahí, ahora sí te escuchamos. A ver, ¿ahora? Ahí sí, dale. ¿Ahora sí? Bueno, lo que le decía es esto, que escuchaba cómo hablaban con Lau de Radio Presente, que estaban concentrando recién a las 5 de la tarde acá en el obelisco. Ahora ya no queda casi nadie en el obelisco, todos caminan y los últimos estamos acá caminando por Diagonal Norte hacia Plaza de Mayo, donde es el cierre de esta concentración y marcha. Y la verdad es impresionante ver con esta lluvia, con este frío, todas empapadas con paraguas. ¿Se nos cortó ahí, José? Y bueno, Capital Federal está un poco complicado. Bueno, es una de las compañeras del programa Graves y Agudas de Radio Sur. Ahí te estamos escuchando. A ver, José. ¿Se escuchó lo que decía? Se cortó un poquito. Entrecorta. Claro, acá las líneas están saturadas. Eso tiene que ver y es reflejo de la cantidad de personas, mujeres sobre todo, que estamos acá marchando. Ahora ya en el obelisco quedan muy pocas personas. Seguimos caminando hacia Plaza de Mayo, donde es el cierre de esta concentración y marcha. Yo estoy muy movilizada, muy emocionada por que somos muchas a nivel nacional. La cobertura seguramente lo está reflejando. Somos muchas mujeres, varones, madres, padres, niños, niñas, pidiendo que nos dejen de matar, que eso no es algo que le pasó a Lucía nomás. Viene pasando hace muchos años y llega el momento de decir basta y que el Estado haga algo. Bueno, José, estamos a 3 minutos del cierre de esta transmisión especial. Te vamos a despedir con el resto de las compañeras que han estado del otro lado retransmitiendo, aportando su visión, su mirada de lo que estaba sucediendo en la Argentina, en las plazas. Y te agradecemos por este contacto. Y bueno, estamos ahí enredadas seguramente en el aire de las radios comunitarias. Así es, así será. Un abrazo grande y a seguir luchando arriba las que luchan. También quiero, gracias José, vamos también a saludar a las compañeras de la red Nosotras en el Mundo, que ellas también se sumaban a la retransmisión de este programa especial a través de www.rednosotrasenelmundo.org. Y queremos cerrar diciendo y nombrando a todas las radios que hicieron posible esta transmisión especial. Estuvieron retransmitiéndonos los compañeros y compañeras de Radio Sur de Buenos Aires, de FM La Tribu, también de Buenos Aires, Radio Presente de Buenos Aires, Las Chacras de Tras la Sierra, Córdoba, FM de la Calle de Bahía Blanca, El Grito de Tras la Sierra, Córdoba, La Tosca en la ciudad de La Pampa, Radio Campesina de Mendoza, Radio Sierra Comechingones de Córdoba. Muchísimas radios. Radio Activa de Santa Fe. Y se ha sumado también Radio Aucán de San Fernando, Chile, que transmitió también este programa especial por el Paro Nacional de Mujeres. Y recordamos también los portales digitales de aquí de la ciudad de Mar del Plata, que estuvieron haciendo posible y acompañando esta transmisión junto con FM de la Azotea desde acá de Mar del Plata, Qué Digital, La Posta y Zona 54. Una jornada importante, una jornada histórica en la República Argentina. Un momento de inflexión como para seguir reflexionando, debatiendo sobre cómo tenemos que participar cada quien para poder transformar esta realidad que tan preocupados y preocupadas nos tiene. Es un buen momento en el cierre del programa para generar una reflexión al respecto sobre esta jornada histórica y la invitación para que cada quien, desde el lugar que nos toque, pueda hacer algo o cumplir algún papel en esa transformación. ¿Qué les parece? Me parece perfecto. No será un solo día, sino que esto es un día a día y efectivamente no solo nosotras tenemos que hacernos valer y hacer cumplir nuestros derechos, sino también invitar a todos los compañeros que viven al lado nuestro a que lo hagan. Un placer que nos hayan acompañado y en este caso este equipo que nos ha tocado para pasear por distintos puntos del país en donde se hizo esta movilización histórica en toda la Argentina. Sí, el placer de haber podido estar en la transmisión y como última reflexión vuelvo a decir algo que ya he mencionado, pero me parece importantísimo destacar el rol de los medios de comunicación. Hoy en día demostramos desde las radios comunitarias y desde los distintos medios autogestionados que podemos trabajar en conjunto, que queremos trabajar en conjunto y que entendemos que esto es una práctica que debemos revertir y que debemos revisar en cada uno de nuestros lugares de trabajo. Y desde este punto, me gustaría de nuevo llamar a la reflexión no solo de los medios de comunicación masivos, sino también de la gente que los consume, que los lee y de qué manera presentamos las noticias y de qué manera trabajamos los temas. Los medios de comunicación que se han convertido en una usina de la misoginia y de los patrones estereotipados de esta sociedad machista y patriarcal. Debemos combatir contra eso todos los días, como decía Julia recién, pero empezando por nosotros mismos y empezando a pensar que tenemos la capacidad de transformar nuestra realidad y la sociedad en la que nos toca vivir. Yo solamente agregar un gracias a todas y a todos los que hicieron posible esta transmisión especial. Queremos también agradecer a quienes contactamos y hoy no pudieron estar en este programa porque, bueno, desbordó de llamados, de contactos, de emociones fuertes y queremos cerrar este programa con un audio de Matías Pérez, el hermano de Lucía, las palabras de él en el cierre de la movilización que se realizó el sábado pasado para pedir justicia, pero especialmente para pedir que no haya más mujeres muertas por el patriarcado, por el machismo. Y por eso hoy FM de la Azotea y todas las radios comunitarias que hicieron posible esta transmisión, vamos a decir: ¡ni una menos! ¡Viva nos queremos! Somos hermanos de distintas madres, de distintos padres, pero todos llevamos en nuestros corazones el mismo dolor. Todos tuvimos, creo que la gran mayoría, diferentes pérdidas, tal vez diferentes. Hoy me toca vivir a mí esto. Es algo muy duro, muy feo, pero les agradecemos de todo corazón a toda la gente que se está acercando, a toda la ayuda que se nos está brindando, y gracias por la paz que están transmitiendo. Queremos que sea así, que siga esta marcha en paz, que no haya violencia, porque como todos sabemos, la violencia genera más violencia y no necesitamos eso, necesitamos paz para que se haga justicia y para crecer como seres humanos que somos, crezcamos como personas y seamos cada día un poco mejor por esta sociedad que lamentablemente está bastante errada y necesitamos vivir de otra forma, necesitamos vivir bien. Muchísimas gracias a todos, de corazón.